igual me prendo. Sé que bailar igual me defiendo. Que yo me prendo hasta con un tango, con una cueca o con un charango. La fiesta buena que me invitaste, bailando cumbia mató las penas. Un saludo que la vida es linda, vamos pa'lante la gente buena. Estamos de fiesta, vamos de rumba, ya no hay primera si no hay segunda. Y no se mienta que la vida es fiesta, bailamos cumbia, meta sandunga. Y no se mienta que la vida es fiesta, bailamos cumbia hasta que amanezca. Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque tenga azúcar o tenga sal. Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque tenga azúcar o tenga sal. Cumbita, cumbita, cumbita. Me pone contento, que importa lo que diga el resto. Si lo bailo como ninguno y en el bolsillo no tengo ni uno. Me enseñaron de cabro chico que la familia es lo más importante. Si lo bailo con las vecinas, el tata Celso y mi abuela Gina. Estamos de fiesta, vamos de rumba, ya no hay primera si no hay segunda. Y no se mienta que la vida es fiesta, bailamos cumbia, meta sandunga. Y no se mienta que la vida es fiesta, bailamos cumbia hasta que amanezca. La cumbia tortuga. Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque tenga azúcar o tenga sal. Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera, vamos a vacilar. Porque la vida es un carnaval, aunque tenga azúcar o tenga sal.